Doctor, bienvenido a BCU Radio. Estamos con Isabel Subiray, con Gerardo Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Guillermo. Y buen día a tus compañeros de la radio. ¿Cómo están? Muy bien, doctor. Hacía mucho tiempo que no charlábamos. Decíamos, bueno, lo importante del RCP, ¿no? Digamos, de estas maniobras como para salvar una vida. Que nos pueden ser tan útiles, digamos, en cuestiones diarias también, ¿no? De la vida cotidiana. Sí, exactamente. Acá hay dos cosas. Primero, la necesidad de que todo el mundo, y no es una exageración, todo el mundo debería saber hacer las maniobras básicas de RCP. En nuestra ciudad, bueno, y en muchas ciudades de nuestro país se dictan cursos. En este momento, por la pandemia, obviamente no se están dictando, pero sí se dictan habitualmente cursos, instituciones privadas. Por ejemplo, una institución privada que yo trabajo, que es UCICOM, dictó un curso justito un año antes de que sucediera la pandemia en las dependencias de la calle Negro de la Oficina Municipal y Popular. Se dictó un curso abierto y gratuito para la población, y por suerte hubo una concurrencia muy muy grande. Porque, como te decía al principio, todo el mundo tiene que saber hacer las maniobras básicas de RCP, porque nunca se sabe cuándo pueden salvar una vida, como en este caso. Eso por un lado. Los cursos son rápidos, no se requiere una preparación previa, no hace falta estudios, o sea, cualquier persona común puede aprender a hacer las maniobras básicas de RCP. Eso por un lado, hacer las maniobras de RCP. Y por otro lado está el tema de que hace falta disponer de lo que se llama un cardiodesfibrilador, o desfibrilador, como quieran llamarle. El desfibrilador es un aparatito chiquito, portátil, que seguramente vos lo conocés, Guillermo, o algunos de los chicos que están con vos lo conocen, sí. Que debería estar ese aparato, ese desfibrilador, disponible en todos los lugares donde haya concentración masiva de gente, no solo en un evento deportivo como en este caso, pero nosotros los cardiólogos y los deportólogos predicamos y tratamos de concientizar a los lugares tanto privados como públicos que deben contar con ese sistema, con ese aparato que, repito, se llama cardiodesfibrilador. Que el cardiodesfibrilador es un aparato que se usa cuando una persona hace un paro cardíaco, como en este caso, no siempre va a responder al masaje cardíaco, es decir, a las maniobras de RCP. A las manuales. A las maniobras manuales. No siempre va a responder a las maniobras de resucitación cardiopulmonar, RCP, y va a hacer falta aplicar una descarga eléctrica con este desfibrilador, porque no siempre el corazón solamente se para y ante las maniobras vuelve a arrancar. Muchas veces el corazón hace lo que se llama una arritmia, y si el corazón hace esa arritmia con las maniobras de RCP solo, no lo resucitamos al paciente. Necesitamos hacerle lo que se llama un choque eléctrico o una descarga eléctrica, que se puede hacer rápidamente con el aparatito que es portátil y puede hacerlo cualquier persona. Por eso yo te decía al principio que son dos cosas: las maniobras y el cardiodesfibrilador aparte. Claro, Doc, cuando se produce este incidente en el campo de juego, uno leía las redes sociales y decía, pero no hay una ambulancia, no llega una ambulancia. En las canchas del ascenso en Argentina hay ambulancia, y en el primer mundo no la hay. La verdad es que no se necesita, si vos tenés el personal idóneo, digamos, los médicos que están preparados para esta situación y ese aparato portátil. Digamos, con eso digamos, no necesitas ambulancia, sí la necesitas afuera del estadio para hacer un traslado. Exactamente, exactamente. Este, acá en Tandil, para dar un ejemplo local, este, en los partidos del equipo de Santa Marina, este, hay una ambulancia disponible, este, que es más, que la ambulancia tiene acceso a la cancha. Este, para trasladar, obviamente, que la ambulancia entre y no sacar la camilla por hacer todo el recorrido clásico, ese, para actuar rápidamente. Este, eso lo vemos acá en Tandil, en ese sentido, este, Tandil cumple con los requisitos para salvar una vida, como pasó en el partido este con el jugador danés. Pero este, es un ejemplo aislado, es una isla, es decir, en ningún este club, por lo menos que yo sepa, este, ahí está disponible ese equipo que yo te decía, que se llama cardio desfibrilador eléctrico. Uh-huh. Este, sí me consta que en nuestra ciudad, este, la gran mayoría de las personas que trabaja en deportes, no solamente fútbol, en todos los deportes, este, colectivos, este, están capacitados y preparados para hacer las maniobras de RCP. Sí, te repito, el talón de Aquiles nuestro, por lo menos en nuestra ciudad, es la falta del cambio de desfibrilador. Doctor, en el caso de empresas, bancos, digo, lugares donde hay asistencia de público, ¿no? Por ejemplo, un banco, o que también tienen muchos empleados en el lugar. Entiendo que hay se les da ese curso de RCP, pero el tema del electrodesfibrilador, ¿puede estar en un lugar así y que pueda ser manejado por alguien que no sea médico en una emergencia, o tiene que solamente lo puede usar un médico o un enfermero? No puedo usarlo cualquier persona que esté capacitado. Ajá. Respecto de lo que vos decías, acá en Tandil hay muchos lugares. Ajá. Donde habitualmente lo que se propone es que haya un desfibrilador en lugares donde hay concentración de gente. Ajá. Donde vaya gente, entre, salga y circule gente. Este, se hablan de 50 personas, pero no tiene por qué ser 50, puede ser menos personas. Sí. Que haya un desfibrilador a la vista del público. Uh-huh. Y de hecho, en muchas empresas privadas de Tandil lo hay, pero lo que pasa es que por ahí la gente no lo ve, o no presta atención. Pero sí, Isabel, puede usarlo cualquier persona que esté capacitada, puede usar este ese cambio de desfibrilador. Uh-huh. No tiene por qué ser médico ni enfermero. El aparatito es de manejo muy simple, inclusive. Uh-huh. Este, el aparato, cuando uno lo enciende, le va dando las instrucciones. Uh-huh. Tiene un cassette. Sí. Una grabación que le va dando las instrucciones a la persona que lo maneja, o sea, igual supuestamente la persona sabe, pero pues, si tiene dudas, igualmente le va dando uno a uno las instrucciones, así que no es difícil para nada el uso del, uh-huh, del cambio de desfibrilador en una situación de emergencia. Doc, en el caso particular de este jugador de fútbol, estuvo, digamos, técnicamente muerto por unos minutos. Sí, yo leí las declaraciones del médico que lo atendió. Sí. Del médico del equipo, que primero hicieron RCP primero, este, porque, y después cuando vieron que no respondía, el segundo plan fue hacer lo que se llama el choque eléctrico. El choque eléctrico es la desfibrilación o la descarga eléctrica con el aparatito portátil que obviamente tienen ahí en la cancha de fútbol, en el mismo estadio. Así que el jugador, este, según las declaraciones del médico del equipo, estuvo muerto, estuvo sin pulso, y el choque eléctrico le devolvió los latidos del corazón, o sea, lo revivió, como se dice vulgarmente. El choque eléctrico le dio la vida al jugador ese, que de otra manera hoy no estaría con vida. Uh-huh. Doctor, justamente decía Guille hace un rato que se activa un protocolo, por lo menos era el protocolo que tenían previsto, que cuando una persona cae desmayada se lo toma directamente ya por protocolo como que es un problema cardíaco. ¿Esto se utiliza también aquí en Argentina? ¿Se utiliza en empresas, por ejemplo? ¿Quién tienen empresas? Usted me comenta que tienen un cardiodesfibrilador. ¿Alguien se desmaya allí? ¿Qué, en ese momento se toma directamente como que es un problema cardíaco? Porque no hay personal médico ni enfermeros para evaluarlo en el momento. Sí, el protocolo es mundial, es decir, en todos lados es igual. Uh-huh. Lo primero que hay que hacer cuando una persona se desmaya, ¿sí?, es tratar de ver si la persona respira, uh-huh, ver si la persona respira. Y si la persona tiene pulso, uh-huh, tiene pulso. Por ahí lo más fácil es ver si la persona, claro, respira. Por, sí, ahí ver si tiene pulso para un no médico es más difícil. Es difícil, sí. Pero no es difícil ver si la persona respira. Si la persona no respira, como decís vos, uh-huh, ahí se arranca el protocolo de RCP, uh-huh, que consiste en masaje cardíaco, uh-huh, en el pecho, uh-huh, hasta que la persona empiece a respirar. Bueno, y si, como pasó con el jugador de fútbol se hizo ese protocolo, y la persona no volvía en sí, no reaccionaba. No arrancaba a respirar, y se le hizo el segundo paso, que es la desfibrilación, y ahí sí volvió a respirar. Pero el primer paso, como vos preguntás, es igual en todos lados, se la sacude a la persona, se le habla fuerte, se le pregunta, y si la persona no responde. Claro. Y además, si se puede constatar si tiene pulso, si ambas cosas son negativas, no respira y no tiene pulso, se empieza con el masaje cardíaco, y si se fracasa con eso, te repito, se el usa choque, sí, eléctrico, que es la, se llama cardioversión, uh-huh, o desfibrilación, tiene varios términos. Es un choque eléctrico, es una descarga eléctrica arriba del pecho. Uh-huh. Doctor, obviamente que lo más importante es que el jugador se recupere y que, pueda tener una buena vida. Pero en cuanto a la alta competencia, si uno sufre un incidente cardíaco de estas características, digamos, ¿puede volver a practicar el deporte o ya, digamos, es una etapa pasada para él? Mirá, es una pregunta cuya respuesta es difícil. Uh-huh. Hay que hacerle una batería de estudios a este jugador danés, o a cualquier jugador que le pase eso. Hay que hacer una batería de estudios bastante complejos para asegurar, o sea, lo que hay que hacer primero es buscar la causa. Claro. ¿Qué fue lo que causó el evento que hizo que el corazón se detuviera? Y bueno, después de buscar la causa hay que buscar el tratamiento. Uh-huh. La mayoría de los casos que yo conozco, la mayoría no volvieron, Guillermo, a la práctica de fútbol competitivo, a la alta competencia. No volvieron. Y hay una minoría que sí volvieron, porque lo que se les encontró es una patología, es una enfermedad que se puede corregir con medicamentos o con tratamientos, o sea, pero hay veces que no, porque no se encuentra la falla, y como no se encuentra la falla, al no encontrar la causa, no hay un tratamiento, y entonces está el riesgo de que eso vuelva a suceder y poner en riesgo la vida del deportista. Entonces directamente se le prohíbe que vuelva a la alta competencia. Te repito, son los mínimos casos. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta siempre, chao. Igualmente, que tenga buen día. Lo escuchábamos al